vida en tu cabeza todo el día, y a pesar de todo, puede que tengas razón. Los intentos de partida, los abrazos.